vida es breve, es solo un suspiro, es un momento nada más. No nos alcanza el tiempo para dar lo que queremos dar. Y sin muchas despedidas, simplemente te me vas. No te puedo retener, solo me queda la esperanza de tenerte algún día otra vez. Cuando te vuelva a ver, recobraremos el tiempo perdido. Cuando te vuelva a ver, nos daremos un abrazo eterno y para siempre estaremos unidos. Cuando te vuelva a ver, que otra vez.